se dirigió a un estrecho callejón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella y entumecía sus miembros, pero no se atrevía a presentarse en su casa, ya que si volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda, su cruel madrastra la castigaría, y además, en su casa también hacía mucho frío. Vivían bajo el tejado, y el viento soplaba allí con furia, aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos.